Hola a todos amigos de Vidas en Red. Hoy volvemos, después del lapsus hablando con tecnología, volvemos a hablar del asunto de Cataluña. Yo creo que no, casi ninguno de nosotros pensamos en otra cosa. Y tengo un buen amigo, se llama Dani, que él se ha ofrecido a hablar del tema, a darnos su perspectiva. Los que estamos fuera, evidentemente, no estamos viviendo lo que se vive en Cataluña. Él vive en Cataluña, él vive a 30 minutos de Barcelona, y él pues se ha ofrecido amablemente a contarnos pues ese otro lado de la historia que no todos conocemos, y que por lo menos los que no vivimos allí. Dani, gracias por tu ofrecimiento, tío. Hola, Converso, ¿qué tal? Gracias a ti por darme la oportunidad de expresar un poco desde dentro todo el tema este que estamos viviendo. Si te parece, primero me presento. Bueno, me Adelante. llamo Dani, como has dicho, estoy a unos 30 minutos aproximadamente de Barcelona. Y bueno, no soy ni experto en política ni en historia, con lo cual tampoco no puedo opinar desde ese punto de vista, pero sí puedo opinar desde el punto de vista de un ciudadano catalán. Yo nací aquí en Cataluña y, bueno, mi padre es catalán, mi madre es de Jaén, es andaluza, pero todos mis abuelos son andaluces. Pero, bueno, yo he nacido aquí en Cataluña y, bueno, me siento catalán, ¿no? Decirte que estoy muy preocupado. Aquí se vive un ambiente de preocupación. No estoy de acuerdo con es una fractura social. Yo esa fractura social no la he visto por ningún sitio. Me muevo en mi pueblo, por ejemplo, son mayoritariamente es independentista. El pueblo donde viven mis padres es al revés. Y luego trabajo en una empresa que hay unas 1.000 personas trabajando, con lo cual he hablado con bastante gente del tema y se podía hablar abiertamente, cada uno opinaba, cada uno decía y no había ningún problema. A partir del 1 de octubre, yo creo que eso ha cambiado un poquito, ha crispado un poco el ambiente y ahora el ambiente está bastante tenso. Y es lo que te digo, hay mucha preocupación. Yo creo que ahora estamos en una escalera. O podemos subir a escalones y romper aumentar la tensión, o bajar escalones y rebajar esa tensión, que haya diálogo, volver un poco a la cordura, porque parece que últimamente se ha perdido, ¿no? Y bajo mi punto de vista, esto puede acabar de dos maneras, o bien para todos o mal para todos. Aquí no va a haber ni ganadores ni perdedores. Yo creo que tanto si Cataluña se hace independiente como si no, si es por las buenas vamos a ganar todos, y tanto si se hace independiente como no, si es por las malas vamos a perder todos. No hay que olvidar que Cataluña es una parte bastante importante de España. Creo que está en torno al 20% del Producto Interior Bruto. Y si no recuerdo mal, creo que somos la segunda comunidad autónoma en población. Creo que la primera es Andalucía y los segundos creo que somos Cataluña. No sé si tienes el dato, pero creo que es así, ¿eh? Creo que hay un problema de voluntad política. No hay voluntad política de hacer política por ninguna de las dos partes. Y la solución realmente creo que es que haya voluntad política. Que quieren hacer su trabajo, ya sea con un mediador o no, pero hay que dialogar. A mí me hace gracia, por ejemplo, el señor Rajoy, que dio una rueda de prensa y dijo que él estaba dispuesto a dialogar. Pero bueno, decir que estás dispuesto a dialogar no es lo mismo que querer dialogar. Tú puedes decir que quieres dialogar delante de la prensa y quedas muy bien, pero luego no dialogas. Con lo cual, realmente no tienes intención de dialogar. Es que este señor, yo creo que es el presidente menos comunicativo que ha habido en toda la historia. En la misma rueda de prensa que dijo que quería dialogar, no admitió preguntas de la prensa. Con lo cual, ahí te está dando una pista de que no está muy por la labor. Luego se esconde en pantallas de plasma, etcétera, etcétera. Aquí, a ver, por ejemplo, en una pelea, cuando hay una discusión, tú imagínate que tú y yo nos llevamos, bueno, nos hemos ido llevando, éramos amigos, y de golpe y porrazo, pues, tenemos un desencuentro. Y tú coges un palo y yo cojo una piedra. Y decimos, mira, hay que intentar dialogar, pero para dialogar, oye, tú sueltas el palo, yo la piedra. No, pero si tú no sueltas el palo, yo tampoco quiero soltar la piedra. Bueno, pues no será mejor que nos sentemos a hablar, aunque sea con el palo y la piedra. Y si llegamos a un punto de encuentro, cogemos un hilo, aunque sea pequeñito, ya habrá momento de soltar el palo y la piedra. Es que si no, no se van a sentar nunca a hablar. No sé qué opinas. Sí, el tema del diálogo, yo veo que es necesario. ¿Cómo se percibe al otro lado? Es, puesto que el tema de la independencia, para hacerlo legalmente, debería pasar por una reforma de la Constitución, ¿por qué dialogar de algo que no está contemplado en la Constitución? Es decir, bueno, a ver, yo creo que hay que hacer un diálogo, creo que un referéndum no vinculante se podría hacer. La cuestión es la legalidad del asunto. Es decir, correcto, si pero hacer... por ejemplo, tratamos la Constitución y las leyes como algo que son intocables. Y yo creo que no deben ser intocables. Las leyes se modifican constantemente. Por ejemplo, Rajoy acaba de hacer un decreto de ley para que las empresas se puedan ir de Cataluña fuera de España prácticamente sin papeleo en un día. Cuando hay voluntad, las cosas se pueden cambiar. Se pueden cambiar siempre a mejor. Yo creo que las leyes tienen que estar al servicio de los ciudadanos, no los ciudadanos al servicio de las leyes. Sí, sí. No, la cuestión es que yo creo que aquí hay una cuestión de fondo y es que necesitamos modificar la Constitución para que se puedan hacer esos cambios y claro, eso pasa por... pues por un diálogo bastante largo y bastante profundo. Exacto, pero eso es, por eso tienen que trabajar, tienen que hacer política, que es para lo que les pagamos. Es que si no trabajan, nunca se van a resolver los problemas. Sí. No sé, yo que sepa, por ejemplo, la Constitución se ha cambiado dos veces. En el año 92 creo que se cambió porque había un artículo que no confrontaba con otro de la Unión Europea. Famosa ley de la estabilidad presupuestaria, porque no se puede volver a cambiar otra vez, por ejemplo, ¿no? Si realmente hay intención, hay voluntad de dialogar, de hacer política y para arreglar un problema, pues hay que cambiar la Constitución, pues a lo mejor sería necesario. Sí, yo creo que aquí se han juntado una serie de despropósitos. Creo que el tema de la policía, o sea, creo que el tema de la policía ha sido contraproducente totalmente, ha enrarecido eso, todo. Eso aquí ha hecho muchísimo daño. Lo de la policía moralmente ha hecho bastante daño. Sí. Yo creo que la violencia nunca está justificada, jamás. Excepto en casos muy concretos. Si hay un terrorista que va a meter una bomba y se va a cargar a 50 personas, pues ya sí, hay que utilizar la violencia. Si hay un violador, si hay un asesino, entonces sí, pero contra gente que va a votar, yo creo que no es lo suyo. Además, por ejemplo, el delegado de gobierno de Cataluña, Enric Millo, dijo esta semana que pedía perdón por los daños que podía haber causado la policía y tal, y dijo que también había que entender que de los 2.300 y pico colegios que había en Cataluña, solamente se actuó en 230 y que hubieron altercados en 30. Entonces, mi pregunta es, si sabes que no vas a actuar en todos los colegios, si sabes que no vas a pararlo, porque no lo vas a parar, solamente actúas en un 10%. Sí. Disculpa, Dani, pero estamos teniendo algún problema con el ruido. Yo no sé si hay el CSIC o qué, pero... Que haya podido. Dime. Sí, no sé si son los niveles... En fin, vamos a intentar arreglarlo de la mejor manera posible. Bueno, Disculpa que haya estado un poco descentrado. Sí, yo creía que. Yo decía que el tema del despropósito es precipitado. Creo que también se han tomado decisiones precipitadas por parte del gobierno de Cataluña. Uh-huh. Y. Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que han hecho. Yo ni soy independentista ni soy españolista. O sea, no estoy en medio. Es una situación difícil, ¿eh? Porque ya he hablado con varios catalanes que me dicen eso, que están en medio. Pero estar en medio no existe. O sea, porque aquí la cuestión es si seguir siendo parte de España o no. ¿Qué? Bueno, se puede estar dentro de España, pero bueno. Sí, o lo que dice Anguita de un Estado libre asociado. O algo exacto. Así. Uh-huh. Sí, hay mil, bueno, últimamente aquí se están hablando de 1000 posibilidades. Uh-huh. No sé, eso tienen que ser los políticos los que se sienten, los que se pongan a hablar, porque aparte del problema político hay un problema social, eso no se habla, no uh-huh. se dice que hay un problema social, y el problema social lo estamos también creando entre todos los ciudadanos, de tanto dentro de Cataluña como fuera de Cataluña, las televisiones, internet. Y a veces se me ponen los pelos de punta cuando escucho algunas barbaridades por la tele o cuando leo Twitter, Facebook y digo, madre mía, qué burradas están diciendo, se está caldeando mucho el ambiente entre los mismos ciudadanos. Uh-huh. Y eso también políticamente afecta. O sea, hay gente que dice, mira, si tanto nos odian a los catalanes, pues oye, pues que nos dejen ir, ¿no? Y a lo mejor hay gente que no es independentista. Ya, pero tú no crees, quiero decir, a mí me parece, lo que me parece un despropósito, pues claro, en una situación como esta aparecen el apoderillo SOE y otras barbaridades del otro lado. Si nos fijamos en los despropósitos, esto se calienta cada vez más. Exacto. Y eso sí que causa fractura social. Pero correcto. yo sospecho que cuando aquí, en el resto de España, se habla de con desprecio de los catalanes y cuando en Cataluña se habla con victimismo de que nos odian, yo no sé si hay una mediatización o alguien que está echando gasolina a ese fuego. Es decir, porque lo cierto es que la gente que se manifiesta por la unidad de España no odia a los catalanes, que dicen que son mis compatriotas. Entonces, me preocupa mucho cómo se maneja eso. Sí, sí, no, los medios están totalmente. Hay mucha manipulación. Yo, la verdad, es que estoy en contra de la manipulación porque es que se pilla antes a un cojo que a un mentiroso que a un cojo. Uh-huh. Y estoy viendo manipulación por ambas partes, ¿no? Ahí, por ejemplo, se comentaba que había una anciana que tenía una brecha en la cabeza, sí. De que, hombre, que no la han pegado, que la anciana se ha caído por la escalera. Dice, a ver, si tiene una carga policial al lado, a lo mejor es porque esa anciana se ha ido corriendo, sí, a lo mejor se ha caído ya sola, pero porque se ha ido asustada o porque la han empujado, pero ha sido a causa de la carga policial, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O bueno, también se han visto fotos con gente con brecha en la cabeza que eran de otras manifestaciones. Pues todo eso hace daño. Todo lo que sea mentir y todo lo que sea manipular, todo hace daño. Sí. Sí. Ahora, desde el otro lado sospechamos que la carga mediática y de manipulación es bastante grande en los medios catalanes. Es decir, sale mucho en los medios el tema de adoctrinamiento en colegios y un poco cómo se ha ido reforzando, ¿no? Esa actitud independentista politizando los planes educativos. ¿Tú crees que es así? Actualmente no lo sé, porque no, yo hace tiempo ya que dejé de estudiar, pero yo cuando estudiaba no había ese adoctrinamiento del que se habla. Yo, bueno, casi todas las asignaturas las estudiaba en castellano, estudiaba historia de España, historia de Cataluña y no había tal adoctrinamiento. Ahora no te lo sé decir porque no estoy en ningún colegio. Uh-huh. Puede ser. Bueno, lo que es la televisión, sí, sí que hay manipulación en TV3, pero también hay manipulación en las otras cadenas nacionales. Uh-huh. Claramente. Sí. Yo creo que es que cada uno es como si hubiese que elegir un bando. Aquí o somos de una manera o somos de otra. Y yo creo que estamos equivocados todos. Aquí todos somos uno, ¿eh? Lo que he dicho antes, esto o va a acabar bien para todos o va a acabar mal para todos. Yo creo que sí, o sea, se puede ser una Cataluña independiente, pactada, acordada, y será beneficioso para ambas partes, o que Cataluña se quede, pero todo hablado, dialogado y pactado. Uh-huh. Ahora, si vamos, tanto si nos vamos fuera como si nos quedamos dentro, si va a ser a las malas, vamos a perder todos. Lo tengo clarísimo. Y Cataluña, si vamos por las malas, Cataluña va a perder más. ¿A ti te gusta la idea más de un Estado libre asociado, un Estado federal, una República federal, yo sé, el Estado de Estados Unidos? ¿Tú crees que sí, tú y tu entorno me refiero? Yo de la gente que conozco hay opinión de todo tipo. Hay gente que es independentista, hay gente que no, hay de todo. Pero yo, mi punto de vista, yo creo que sí, que debería ser un Estado federal con varias naciones y bueno, cada nación que se autogestionase y, bueno, se reconociese en ciertos aspectos culturales, etcétera, etcétera. Se habla mucho sobre lo del sentimiento catalán, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me siento catalán, yo he nacido en Cataluña. Me preguntas, ¿eres español? Sí, soy español. Cataluña está dentro de España, de momento. Pero, bueno, yo soy español y soy europeo. ¿Me siento europeo? No mucho. ¿Me siento español? Bueno, depende. Si quieres te pongo un ejemplo gráfico. Sí. Por ejemplo, tú eres andaluz, ¿no? Sí. Aunque llevas mucho tiempo en Madrid. Sí. Tú imagínate que llevas viviendo en Andalucía toda tu vida, ¿no? Y me invitas a tu casa. Oye, Dani, vente para acá, que mira, te lo vas a pasar muy bien. Yo voy a Andalucía, me metes, yo qué sé, en una caseta, bailamos sevillana, bebemos rebujito, y me preguntas tú, esto es España, ¿tú te sientes español? Y yo te diré, hombre, yo estoy un poco fuera de mi entorno. Yo me lo estoy pasando muy bien, eres muy amable, pero no sé, no me acabo de sentir de aquí. Ahora hacemos el ejercicio a la inversa. Tú te vienes para Cataluña, te invito, te vienes aquí, hacemos una calzutada, una barbacoa con butifarra, mulletas, pan tumaca, te llevo a bailar sardanas, al castellés, y te pregunto, ¿esto es España? ¿Tú te sientes español aquí? Y seguro que me dirás, hombre, no sé, no es mi ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos la gran suerte de que España es muy rica culturalmente, mucho. Tiene tradiciones diferentes, cultura diferente, idiomas diferentes, y eso parece que lo vemos como un problema. Y no es un problema. O sea, realmente es que España es un país muy rico culturalmente. ¿Pero tú crees que ese es el problema? No sé si opinas igual. Creo que no, que en el sentido de que haya tantísimas diferencias, porque a mí me pasa lo mismo. Tengo amigos gallegos y yo encima soy andaluz, que es como dentro del espectro español. Los andaluces somos muy característicos por temperamento, cultura, costumbres. Quiero decir, a mí no me parece un problema. O sea, ser español no es ser andaluz, es ser de una nación donde hay distintas identidades, arraigos, como quieras llamarlo, ¿no? Pero el problema creo que no es ese. Bueno, ¿sabes? Puede ser problema cultural, puede ser un problema económico, ahí cada uno ve el independentismo de muchas maneras. Sí, yo lo que veo aquí es la cuestión. O sea, la encrucijada en la que estamos, ¿no? Hoy estaba hablando con un amigo que es militar, militar de alto rango, un tío joven, de academia militar, más joven que yo, y me decía, los militares vemos este tema con bastante preocupación. Y me añadía, pues un tío que además ha estado en los Balcanes. Estuvo sirviendo bastante en los Balcanes y claro, aunque no tiene nada que ver, pero cuando ves cosas tan feas, te preocupas aún más, porque dices tú, esta gente, él me decía, el intérprete que teníamos nos decía, mira, el día antes, la noche antes de que se liara la barbaridad que ocurrió, la gente estaba en las cafeterías tomando cervezas, tomando cafés y tan... Y pueden cambiar, muchas cosas pueden cambiar en muy poco tiempo. Entonces, él decía, aquí hay un factor que es fundamental y es la Unión Europea. Si no hubiera Unión Europea, los catalanes ya estarían fuera de España sin duda alguna. Y yo pensaba, pues es una forma de ver las cosas bastante curiosa. Yo lo que veo ahora el asunto, o sea, la encrucijada en la que estamos. Hoy es día 8 de octubre, mañana es lunes. No sé si mañana se producirá la DUI o declaración. No. El martes, día 11. Aquí la cuestión es, primero, ¿qué pasa si hay una declaración unilateral de independencia? Número uno. ¿Y cómo reaccionará el gobierno? Porque es que de este gobierno te crees casi cualquier cosa. Por otro lado, si el gobierno catalán no declara la independencia, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Porque evidentemente las cosas no van a seguir igual. Y la pregunta número tres que yo se me ocurre es, con el gobierno tan vago que tenemos, pensando en el escenario donde no pasa nada, el gobierno pues dice que van a abrir la puerta al diálogo, hacen una cosa así, una especie de artificio, como para quedar ellos de los dialogantes y a ver si mueve ficha el gobierno. ¿Qué va a ocurrir? Quiero decir, si este gobierno no inicia un proceso constituyente, que es una cosa muy gorda, y no hay diálogo en el sentido que el gobierno de Cataluña quiere, volvemos a una situación de conflicto, de estancamiento, ¿no? Correcto. Por ejemplo, yo, tanto que ahora, por ejemplo, el Albert Rivera ha estado en la manifestación esta aquí en Barcelona sobre la unidad de española y comentaba que le pedía a Mariano Rajoy que hiciese elecciones, o sea, aplicase el artículo 155 y hiciese elecciones aquí en Cataluña. Uh-huh. Vale, mi pregunta es, si montan elecciones aquí en Cataluña y salen mayoritariamente partidos independentistas, entonces, ¿qué hacemos? Claro, sí. Sí, no, es otra salida hacia ninguna parte. Exacto. Es que, de hecho, desde el 1 de octubre estoy casi convencido de que hay más gente independentista que antes. Sí. Estoy convencido, ¿eh? Eso me temo por tengo más amigos con los que he hablado off the record y eso me temo. Sí, la gente que estaba en una zona gris ahora no. Ahora, una pregunta que yo tengo. Se ha hablado bastante de la viabilidad de Cataluña y cómo se ha vendido, cómo han vendido los políticos y luego ya hay vídeos de Mas prometiendo el oro y el moro y las últimas declaraciones de Mas reculando. Es decir, ¿cómo ves tú la viabilidad de un Estado catalán si se produce la declaración unilateral? ¿Tú crees que es posible? Aquí cada uno dice la suya y a quién te crees, no lo sé. Uh-huh. Por eso la preocupación que tenemos aquí. Más que miedo es preocupación, porque hay incertidumbre, no sabemos exactamente lo que va a pasar. Si tú escuchas medios nacionales te van a decir que esto se va a hundir, que ya se están fugando empresas, qué tal. Por contra, pues hay quien dice que sería muy viable. Hace poco hay un premio Nobel de Economía, no recuerdo el nombre, dijo que Cataluña era muy, muy, muy viable. Incluso decía que el euro estaba condenado a desaparecer. ¿El? ¿Perdón? Sí, que el euro estaba condenado a desaparecer. ¿No te parece que eso es una declaración mediática, es decir, coger a un economista y...? Puede ser. Quiero decir, porque seguramente si coges a 20, a lo mejor te dan 20 cada uno cosas diferentes. Sí, yo lo más ser, sensato... No, pero cada uno que escucha dice una cosa. Luego también decían de que Suiza está fuera de la Unión Europea y hay una asociación que se llama EFTA, que es la Asociación Europea de Libre Comercio, y ahí está Suiza, Islandia, Noruega, y se ve que Suiza ya ha mostrado interés de que en el caso de que Cataluña se independice, quieren que esté en ese, bueno, en esa asociación. Uh-huh. Incluso se estaba hablando de que se podría adoptar el marco suizo si se entraba en esta asociación. Es una moneda muy estable a nivel mundial. Aquí cada uno dice lo que piensa, pero yo creo que nadie sabe qué es lo que puede pasar. Uh-huh. Nadie. Yo lo un que un ciudadano como yo menos. Sí, no. Yo lo más equilibrado que he leído es que en el medio plazo las pasaríamos canutas todos. Exacto. Y que en el largo plazo podría ser viable. Ahora, yo lo que sí me planteo es el tema de la Unión Europea, cuando la Unión Europea se ha manifestado tan claramente. Y a mí una cosa que sí que me preocupa es, lo primero que me preocupa es, primero, una declaración unilateral de independencia no me parece la mejor manera de comenzar un nuevo Estado. Y lo segundo, ahí estamos de acuerdo. Y lo segundo que me preocupa es, los partidos que están liderando esta iniciativa, sospecho no, cada uno quiere una cosa diferente. Es decir, tenemos partidos de derechas, de izquierda y partidos no europeístas. Que dices tú, bueno, cuando se sienten a negociar cómo van a construir el marco en el que se va a construir esto, va a haber grandes diferencias. Es que no sé si cada uno quiere lo mismo o cada uno piensa lo mismo, que es una cosa que he visto hablando con catalanes y que me han dicho catalanes, que cuando se habla del futuro Estado catalán hay tantas opiniones como personas. Exacto. Eso a nivel totalmente ciudadano, pero a nivel político sí que es preocupante, porque estos tíos son los que mandan. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso igual. Hay una diversidad de opiniones dentro del gobierno catalán que, si se produce esa DUI, que yo espero que no, porque creo que sería malo, después qué. A ver hacia dónde vamos. Sí. A nivel del día a día, claro, tú vives, tú no vives en una gran ciudad, por lo que me has comentado. No, yo un pueblo pequeñito. Me imagino que ciudades grandes, pueblos pequeños, se viven las cosas diferentes. ¿Qué es lo que dicen tus amigos, tus compañeros de trabajo? ¿Qué dicen? Quiero decir, ¿cómo se está viviendo y si realmente estás viendo que nos estamos alejando, aunque sea a nivel afectivo? Hay opiniones de todo tipo, o sea, tanto amigos como compañeros de trabajo, es que opiniones muy diversas. Todo el mundo coincide en la preocupación y en la incertidumbre, qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Y luego hay gente también que, por ejemplo, el otro día, donde yo trabajo, había una chica que estaba llorando y le pregunté, oye, ¿pero qué te pasa? Dice, no, mira, porque es que un primo mío, mira lo que ha puesto en el Facebook de los catalanes, de no sé qué. Digo, pues que no hagas caso a lo que pongan en el Facebook. Y claro, ella decía, a ver, es que es mi primo y sabe que soy catalana, ¿por qué pone eso? Yeah. Aquí hay un sentimiento un poco como de rechazo, de que la gente del resto de España, pues como que nos ve un poco como los malos. Pues te puedo asegurar, o sea, evidentemente yo escucho también barbaridades, ¿no? Del que se vayan ya y uso, exacto, de la banderita española. Pero es que, bueno, claro, aquí se junta el hambre con las ganas de comer, porque a los españoles se nos llena la boca rápido. Pero en el fondo, yo cuando veo, hablando de la manifestación de esta mañana, cuando veo lo que veo de la manifestación es que lo que está expresando esa gente es, primero, el deseo de que Cataluña siga siendo España y, segundo, el deseo de que esos catalanes no independentistas no se queden en tierra de nadie. ¿Cómo ves tú la manifestación de esta mañana o en tu entorno? ¿Cómo se percibe? ¿Cuál es la lectura que se hace de algo así como la manifestación pro unidad? Pues depende con quién hables. Como hay diversidad de opiniones, cada uno te dice una cosa diferente, no hay un criterio unificado. No sabría decirte exactamente. Sí, está la persona que lo vea como una amenaza, como una especie de, exacto, españolismo rancio provocando, o... Exacto, hay quien lo ve que dice, mira, es que nos quieren a la fuerza sí o sí, no nos van a dejar votar, no tal, y hay quien te dice que, bueno, mira, parece que sí que nos quieren, es que depende. Aquí hay, bueno, ya todas las estadísticas lo dicen, que el 80% de los catalanes quiere votar sí sí o sí no. Sí. Pero una votación en condiciones. Sí, no. Violencia, con todo bien hecho, acordado con el Estado. Sí. Sí, aquí yo lo que veo, estamos en la recta final pensando en posibles soluciones. Tal como están las cosas ahora, yo creo que la solución pasa por hacer elecciones generales en España. Y elecciones generales teniendo en mente partidos que no estén en posiciones cerradas. Es decir, de fuerza, de imposición, sino de diálogo. Claro, porque, evidentemente, si no hay diálogo, lo que va a haber manifestación de fuerza. Si se hace una manifestación de fuerza, el Estado español, evidentemente, tiene más fuerza y más recursos para hacer daño o para imponer su voluntad, pero con eso no vamos a ningún lado. Correcto, pero piensa, por ejemplo, si ahora se hacen unas elecciones a nivel nacional, yo creo que el PP ha ganado votos. ¿Tú crees? Bueno, sí, no, cualquiera sabe, sí. Si votaron a Rajoy, ya uno se... Yo creo que ¿quién votó a Rajoy? Pues yo no conozco a nadie que votó a Rajoy, pero resulta que le votan. Esto es una cosa que no se confiesa. Pues mucha gente. Sí, aquí en Cataluña la verdad es que el PP está como quinta fuerza política, aquí no tiene mucha fuerza, pero en el resto de España, de hecho, si te miras el mapa de cómo fueron las últimas elecciones generales, sale prácticamente todo en azul, menos en el País Vasco y Cataluña, y algunas zonas de Andalucía que salen en rojo, pero el resto de España sale en azul. Sí. Claro, si hacemos unas elecciones generales y el PP sale más reforzado, y si hacemos unas elecciones aquí en Cataluña y los partidos independentistas salen más reforzados todavía, que creo que también es tendencia. Lo que va a pasar. Uh-huh. Después del 1 de octubre yo creo que es lo que pasaría. Sí. ¿Qué hacemos? Sí. Es que seguimos igual o peor. Peor. Claro, es que no sé, está muy difícil todo, mucho. Sí. ¿Qué pasa con los ciudadanos catalanes, con los catalanes no independentistas, que también están ahí y que también representan un amplio sector de la sociedad catalana? ¿Se les oye o no se percibe como una mayoría tan grande como se dice en el resto de España que son? ¿Qué piensa sí, de yo eso? creo que estamos, tanto independentistas como no independentistas, creo que estamos al 50-50. Ese es un problema. Ese es el segundo escollo, sí. Si dices, bueno, es que se decanta para un sitio, es que si se hiciese un referéndum con garantías, todo bien hecho, con tiempo para que cada uno diese su punto de vista, se aclarasen muchas dudas, etcétera, etcétera, yo creo que estaría la cosa muy ajustada. Sí. Y claro, ¿qué pasa a partir de ahí? Porque, quiero decir, ¿y qué margen determina un giro tan grande como una independencia? Es decir, 53%, 60%, claro. ¿Sabes? A mí me resulta difícil poner una línea y decir, bueno, y a partir de aquí los demás asumen la voluntad de esa mayoría simple. Lo veo complicado, ¿eh? No, es difícil, la verdad, muy difícil. Al final va a tener razón Anguita con el tema de la refundación del Estado. Es que yo lo que he dicho antes, yo creo que la solución pasa por ahí. Pasa por eso, no sé, una España federal, no sé, a un modelo diferente al que hay ahora mismo. Si no acabo de encontrarle ninguna salida. Sí, sí, sí. ¿Cómo se percibe? Lo que pasa es que, claro, creo que para modificar la Constitución, si no recuerdo mal, son 2/3 partes los que tienen que votar a favor, ¿no? Sí, bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Tendría que verlo. Sí, pero sé que es como las leyes orgánicas, hay que tener una mayoría grande, sí. Sí. Sí, vaya encrucijada, compañero. Vaya No, encrucijada. es muy, muy difícil, mucho. Sí. No, yo, mientras tanto, yo creo que lo que yo he dicho en los podcasts es que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en redes sociales. Da igual porque va a haber cafres por todos lados y por Sí, no, cada... tontos hay en todos sitios, eso está claro. Pero los que creo yo que tenemos un poco de sentido común, pues lo que hay que hacer es eso, es moderar y explicar las cosas y no incendiar. O sea, no, no sé, ahí, es que mira, el otro día escuchaba al Rafael Hernando. Este tío es un incendiario, pero como la copa de un pino, diciendo que la huelga que hubo aquí era de corte nazi y que Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP que quería que hubiesen muertos. Ahora, tal y como está la cosa, no puede una persona del PP, no puede decir eso, hombre. Eso es incendiar. Sí. Es incendiar. Y como el otro, no, no sé. Sí, no, no, no. Aquí hay que... Yo lo que veo, y la razón de mi primer podcast y el segundo podcast, es que aquí ya no solo vale quién tiene la razón, sino cómo se comunica y las formas. Porque Claro, mira, cuando la no, situación es está que tensa, la voz alta se interpreta como... Cuidado. Cualquier gesto, sí, no, no, o sea, aquí ya te digo, ahora depende de cómo, antes del 1 de octubre no había esa ruptura social, ahora no lo tengo tan claro. Es que a partir de ahí la gente está un poco crispada. Y cualquier cosa que leen en el Facebook, en el Twitter o ven en la tele, pues a veces se te ponen los pelos de punta. Y lo que he dicho antes, a lo mejor alguien que no era independentista dice: pues ahora por mis huevos que sí. Y bueno, Sí, y al final se está mediatizando todo, cada uno para sé. su sardina política, Sí. me De todas temo. maneras, te digo una cosa, porque eso también se vende por la tele, de que los independentistas los llaman como los radicales, los extremistas. A ver, no todos los independentistas son radicales y extremistas. Son gente que piensa pues de forma diferente, y no por pensar de forma diferente son unos radicales. Hay quien te lo argumenta muy bien, ya sea con datos históricos, con, yo sé, culturales, etcétera, etcétera. Pero no, no tiene por qué ser un extremista. Lo que pasa es que se está vendiendo mucho eso. No sé, entonces los que quieren una España unida también son extremistas, porque es de España unida sí o sí. No, si cada uno argumenta. Ahora, como he dicho antes, tontos hay en todos sitios, incendiarios hay en todos sitios, violentos hay en todos los sitios, pues independentistas hay también, radicales y violentos, pero no todos son así. Pues sí, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo, y lo que yo estoy intentando hacer un esfuerzo en Vidas en Red es, en vez de debatir, buscar puntos de conciliación, porque yo creo que es lo que necesitamos ahora más que nunca. Más que nunca. Yo creo que incluso no importa quién tiene razón. Hasta ese punto llego. Pues yo tengo mis argumentos, y si entramos al debate, tengo mis argumentos, pero sí me preocupa esa fractura. Esa fractura me preocupa mucho porque da igual lo que pase el día 11 de octubre. Las heridas quedan y los odios duran muchos años. Y Sí, eso sí, sí. da igual, eso ya está estropeada la situación. Es una pena, es una pena. Pues terminamos. No sé si quieres añadir algo más, Dani. Gracias por tu tiempo, y sé que además no has tenido que hacer encajes, pero no sé si quieres decir algo Pues más sí, yo a modo de conclusión. invito a cualquier persona que venga a Cataluña. Que Cataluña es una tierra muy muy bonita, tiene mar, tiene montaña, tiene un montón de cultura, ocio, tiene de todo. Y realmente se darán cuenta de que aquí no somos tan malos como a veces se vende. Como he dicho antes, tonto hay en todos los sitios. Y a veces, pues si vienes a Cataluña y te encuentras a un tonto, pues mira, pues has tenido mala suerte. Pero no, no todos son así. Y no sé, que aquí las puertas están abiertas y van a tener una visión muy diferente de lo que es Cataluña. Pues sí. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo. Tu preocupación es la misma que la mía y la de muchos. Y sinceramente espero que haya diálogo y espero que haya soluciones que no impliquen ni independentismo a la fuerza. La verdad. Eso es lo que deseo yo. Y lo que deseas tú también, por lo que veo. Pues un fuerte abrazo y muchas gracias. Pues igualmente, converso. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.